Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila y como cada jueves es un gusto y un verdadero placer el que nos estén acompañando en este su programa, en este su espacio. Jueves, ocho de noviembre de este año 2012. El día de ayer tembló, tuvimos un movimiento telúrico que se sintió guapachoso en la ciudad de Puebla, pero se sintió más chido en otros estados. Sí, oye. Y creo que en otros países, por cierto. En Chiapas y Guatemala. Pero ya viene diciembre, no nos tiene que caer de extraño que fenómenos naturales estén impactando al planeta. Entonces, qué bonito es lo bonito, pero más bonita es la belleza, dicen por ahí. Y bueno, como cada jueves, en este micrófono nada más está su servilleta de triple acción, sino también tengo a mi compañero de relevos superatómicos, Francisco Arreola. ¿Cómo estás? Muy buenos días todos, tengan todos. Oye, ¿qué? Omar va a empezar, yo creo que de ahora en adelante los programas, se pone muy poético. Él es el poeta del equipo. Muy buenos días tengan todos. Gracias. Muy buenos días tengan todos, espero que estén muy bien, que estén aguantando el frío que ya se siente, al menos aquí en la ciudad de Puebla, no sé, en otros lados. ¿Frío? Bueno, yo soy medio nena. Frío mi hermano. Yo soy medio nena para el frío, entonces... ¿Carlitos, hace frío? Sí, pues que no, vos, ¿cómo anda el pobre y todavía con dolores de espalda y todo? Ya le están pegando. Sí. Entonces, pues muchas gracias por sintonizarse. Bueno, no sintonizar, conectarse para escucharnos. ¿Sí? No, ¿por qué no? Digo, que la tecnología llegue a nuestras vidas no quiere decir que perdamos lo de antaño, y eso de sintonizarse suena más chido, ¿no? Sí, pero sintonizarse sería si se transmitiera el programa a escuchar en un aparato de radio. Ok, úsalo como una metáfora, mira. Bueno, ya lo sé. Perdón, ya sabes cómo somos, ¿no? No lo utilizamos tan literal. Nos morimos un poquito por dentro. Entonces, ¿qué más se va a decir? Pues ahí estuvo, no, ya la presentación. Exactamente. Una disculpa de antemano, una disculpa. Sí. No fueron causas personales ni del programa. Mejor dicho, fueron causas institucionales del por el cual no pudimos tener programa este pasado jueves. Pues fue el puente. Fue un puente, eso nos atravesó. ¿Por qué? ¿Por qué puente? El puente día de muertos. Se caen luego los puentes, luego se caen los puentes. Allá por tu casa se sacan. Bueno, ya se cayeron. Sí. No, pero una disculpa, fue puentecito exactamente. Entonces, la mayoría descansó, muchos descansaron, muchos disfrutaron de ese fin de semana largo. Que sí, que fue largo, desde jueves hasta el día lunes. Muchos espero lo hayan disfrutado, espero realmente lo hayan aprovechado, si no al máximo, pues al menos un poquito, tal vez con la familia, tal vez en cuestiones personales, en algo que tenían que terminar, o a lo mejor ni siquiera lo volvieron a empezar, pero el caso es que hayan hecho algo de provecho, según ustedes. Con que hayan descansado. Exactamente, con que hayan descansado, pero bueno, este jueves ya por fin, hoy sí tocó, y es jueves de la Cavernaria. Muchísimas gracias de verdad a todos los que nos mandaron el preguntar por qué no iba a haber programa. Bueno, fue por esto. Fue por el puentecito. Y el programa anterior, o mejor dicho, el que iba a ser el programa anterior, pues iba a tratar en base a pos de la fecha, que es noviembre, Día de Muertos. Bueno, mejor dicho, mes de muertos. Por las fechas. Fechas tradicionales, fechas en donde México celebra la muerte, literalmente. Y celebramos poniendo ofrendas, celebramos poniendo algo significativo a esa persona que, pues desgraciadamente ya no está con nosotros, pero que aún vive en nuestros recuerdos, en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿por qué no decirlo así? Uh-huh. Y creo que son fechas muy ricas. Fíjate que son fechas interesantes, al por menos en puentes. Lo personal. No. Por los puentes. El clima se torna un tanto, ¿cómo te podría decir? Sentimental. El clima para mí se me torna un tanto sentimental. El frío es cálido, pero frío. El sol tiene un tono naranja, un tanto curioso. Algo retumba en la cabina, no sabemos qué es. Tal vez a la libreta que hace un momento estaban tratando de encontrar. Pero creo que son fechas muy padres. Al menos a mí me gusta. Me gusta que celebremos. A mí no me gusta, por ejemplo, estas fechas. Bueno, las fechas, es una tradición bastante interesante y todo. Pero digamos que las fechas para... al menos en cuestión de clima, de que se cambia el horario otra vez, a un servidor simplemente no le agrada. Entonces, a mí no, bueno, me vengan con sus... Exactamente, digo, la cuestión del Día de Muertos, pues venga, ¿no? Es una tradición y todo esto, ¿no? Ahí no me puedo poner loco. Pero toda esta cuestión del cambio de horario, que va a empezar a hacer. Es un descontrol frío, total. ¿Sí? Pero fíjate que al menos para mí, yo no lo tomé literal y me sigo levantando. Ahora me levanto 6:30. Con el horario de hoy, bueno, son 6:30, en el anterior eran 7:30 exactamente. No es cierto, a las 7 me levanto a las 6. Entonces, aprovecho un poquito más el día. Sí, bueno, cuestión de gusto. Al final de cuentas, y bueno, con toda esta cuestión de Día de Muertos, y que si lo quieres combinar con toda esta cosa de la cultura americana y el Halloween y todo eso, pues bueno, el programa de la semana pasada, lo que va a ser el programa de hoy, va a estar dedicado a todos estos, a tres luchadores, o tres o cuatro luchadores más bien, que su personaje hace referencia a esta cuestión del miedo, a la ultratumba y todo eso, ¿no? Entonces, estas cuestiones medio paranormales, si quieres verlo así. Medio paranormales, que no nada más es porque sí, hay una cuestión psicológica y hay una cuestión de presencia en estos nombres y en estos personajes. Pero ¿qué te parece que antes de entrar al tema 100%, damos canales de comunicación? Ah, sí, cierto, canales de comunicación, perdimos el ritmo, bien chido. No. Canales de comunicación a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta, ahí estamos, para que estén al pendiente de las actualizaciones en lacavernaria.com. También entren a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com. Ahí nos estamos apareciendo 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. La semana pasada me dio gusto que al menos hubo respuesta les dediqué un post en el sentido de que si no tenían nada que hacer en el puente, ahí les van tres películas. Sí, están geniales. De luchadores contra monstruos. Estuvo genial. Mira, algo que también, perdón, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Otro paréntesis. Ahora es un corchete, ¿no? Exactamente. Bueno, venga. Sí, bueno, venga, corchete. Sí. Bueno, que estas películas de luchadores con las que crecimos literalmente, bueno, menos muchos de nosotros, pues eran en referencia a esto, ¿no? A enfrentarse con seres míticos, con seres que irreales, tal vez, de alguna forma decirlo, con seres que de pronto sobrepasaban la imaginación humana y que de todas formas nuestros grandes héroes mexicanos y luchadores pues salían vencedores de estas contiendas. Entonces, algo que también marca mucho las fechas y algo que también marcó mucho la lucha. Exactamente. Ahora sí, continuamos. Que ya dije, lacavernaria.com, a través de Facebook y pues también a través de Twitter, @lacavernaria. Ahí síganos, o si no también pueden seguir a nosotros a través de Twitter. El mío es @fcoarreola y el tuyo. Ok, el de su servilleta de triple acción es o-dávila con V, o-dávila 71 al término de Dávila. Estamos ahí en el Twitter para todos los que nos quieran agregar, los que nos quieran seguir. Y por favor, no se pierdan, no se pueden perder lo que es el entrar a lacavernaria.com. Lacavernaria.com, que lunes, miércoles y viernes está actualizando sus datos, su información, para que ustedes puedan disfrutar y, por qué no también decirlo, puedan saber un poquito más de lo que es la lucha libre, no nada más en México, sino también del mundo. Paquito es quien se encarga de estar actualizando toda esta información. Créanme que es de primera mano, no nada más se basa en alguna fuente, sino se basa en muchas, incluso en textos, en libros, en fin. De verdad, es información de calidad, no crean que se hace nada más por hacer, se hace con todo el gusto de hacer, mejor dicho. Sí, exactamente. Nos rompemos la cabeza para que todo quede bien. Pero bueno, ahora sí. Yoyi ya subió. Yoyi ya llegó. No manches. Oye, por cierto, qué lástima que de Contender, no, que G-Food ya no estuvo en Plaza Dorada. Ay, sí, que se trasladó hasta Container City en Cholula. Qué flojera me va a dar hasta allá. Que de por sí no soy muy fan de ir a Cholula, pero. Ya, Georgie, bueno, a lo mejor la chela está en 10 baros, pero mijo, ya con la ida hasta allá ya me salió normal. Mejor sí, acá exacto. Me quedo. Sí, era el partido del G-Food, pero bueno, ahí cuando... No, pero un saludo al Yoji, digo, el Yoji no tiene nada. Sí, exacto, él es el menos culpable. Vientos, buenos entonces, días, cavernarios, buenos días, mi estimado y queridísimo Yoji. Ahora sí, entremos en materia. Por favor. Que bueno, tenemos 4 luchadores, que bueno, 2 de ellos podrían ser uno solo, pero vámonos por orden de aparición. ¿Qué te parece? ¿Quién será bueno? Ah, no, primero fue el Espectro. Vámonos con el Espectro, ¿para sí? Que me hago babas. Pues sí, pero vamos a empezar con el Espectro, que bueno, este luchador, digo, aparte del nombre, que su equipo es tiene una característica bien especial. Digo, también la característica del personaje que primero encarnó Antonio Hernández. Sí. Antonio Hernández fue la primera persona en encarnar al espectro de Ultratumba, como fue originalmente nombrado. Uno de los personajes míticos, uno de los personajes representativos de la lucha libre mexicana, literalmente, y este en particular fue pionero en traje, en crear un estilo y en crear una personalidad. Exacto. En crear un personaje, lógicamente el espectro, como su nombre lo dice, bueno, los espectros son aquellos seres que están pero no los vemos, que nos hacen pero no sabemos cómo. Y bueno, una personalidad, porque este señor Antonio Hernández, pues lo figuró, le dio la vida de una forma increíble. Ajá. Al hacerlo en uno de los mejores rudos que ha existido en la historia de la lucha libre. Sí. El señor Antonio Hernández, que bueno, debuta, o mejor dicho, inicia en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por ahí de los años 50, 50, 51. Bueno, lo dejamos en los años 50. Un personaje que también marcó mucho en su estilo. Vamos a hablar de que es el primero en luchar descalzo. Sí, efectivamente, es digamos que lo caracteriza, principalmente el hecho de luchar descalzo. Realmente no en los datos que tenemos no hay una razón por la cual decide luchar descalzo, digo, más allá de que obviamente le da una distinción sobre otros luchadores, digo, aparte del personaje, pero por el hecho de luchar descalzo. Sí, claro. Pues, oye, no cualquiera. Exactamente, es algo que no cualquiera. El entrenamiento físico, el entrenamiento, pues también mental es importante, pero el acostumbrar a tu cuerpo, a las distintas superficies, porque estamos de acuerdo que en esos tiempos, bueno, y hoy en día. Exacto, no deja tú que en esos tiempos, comparándolo, digamos que era más más rudo las superficies donde luchaban, inclusive afuera del ring. Hoy en día en alguno, dependiendo de cómo se llama, dependiendo de la empresa, puede estar acolchonado el piso alrededor del ring. Pero hoy en los 50s principalmente o era tierra o era como, ¿cómo se llaman? Era como piso de madera lo que se encontraba alrededor. O el disque duela. No, era, ¿cómo se llama? Donde ponen cajas y así, es que se me fue el nombre. Tarimas, son como tarimas simplemente. Entonces es un castigo bastante fuerte para el pie, sobre todo si va a estar así nada más, ¿no? Entonces es un hecho bastante importante de destacar de este personaje. Claro, esta propiedad de no usar zapatillas para estar en el cuadrilátero dentro y fuera, ¿no? Exacto. Porque abajo de él también el terreno no era muy rico, que digamos. Pero bueno, Seguimos con el espectro. Seguimos más de su historia. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos más con su historia del espectro. No se lo pueden perder, está muy bueno. Regresamos, vamos, venimos. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Regresamos. Identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Ya regresamos aquí en La Cavernaria a través de Radio 2.0 y que bueno, en el último bloque hablábamos, le dedicamos un breve tiempo a este luchador, el espectro. Y que bueno, ahora sí ya en forma, bueno, el espectro como tal, o el personaje del espectro como tal, se da por ahí de 1954, si no mal recuerdo. Y que bueno, esto fue una sugerencia que se le hizo a Antonio Hernández, de parte de dos personas, de este referee muy famoso, el Roberto El Güero Rangel. Ojalá hubiera mucho más referees como él en la actualidad, pero bueno. Y del promotor Jesús Garza, que bueno, le sugirieron que se cambiara el nombre o empezara a luchar con el mote del espectro de Ultratumba. Esto después de que el promotor Jesús Garza, perdón, viera una revista que se llamaba Los Espectros de Ultratumba, algo así. Pero que bueno, simplemente que bueno, le vieron visión y simplemente lo dejaron como el espectro eventualmente. Y que bueno, una de las cosas que mencionan en algunas crónicas que tenemos aquí a la mano es que el equipo que le dieron para luchar en sus principios a Antonio Hernández pues era bastante incómodo, le daba calor y simplemente era bastante molesto luchar con él. Pero bueno, al final de cuentas este equipo fue lo que lo hizo famoso, fue el boom. De hecho, aparte de que luchaba descalzo, bueno, su máscara, particularmente la máscara, tiene algo que en su momento fue considerado como una innovación, por así decirlo. El hecho de combinar una máscara con una peluca, no solamente pues así, pues sí, una peluca así de simple, pero en esos tiempos como que sí estaba mal visto. No mal visto, sino se veía como un riesgo para el luchador. Exactamente. Otra de las cosas, los materiales que se utilizaban en la época, como ya lo dijo Paquito, era literalmente piel. Sí, bueno. Cuero. Uh-huh. Entonces, imagínense luchar con aparte una peluca de color café oscuro, que en teoría, o el personaje ¿cómo se llama? Original, tenía una melena larga. Ajá, eso es originalmente. Exactamente. El personaje original. Sin embargo, lo recortaron así como por aspectos de más que lo que dicen las crónicas que tenemos aquí es por cuestiones de seguridad, según que por la cuestión de usar el cabello largo. A lo que me refería es por la movilidad o la comodidad del luchador. Bueno, también. Porque imagínate, se te iba a estar asando la tatema, mi hermano. Bueno, también, sí. Bueno, que así ya se le asaba el cuerpo. Sí. E imagínate que no tenía algún tipo de playera, sino simplemente usaba sus brazaletes en lo que es en la parte del brazo. Uh-huh. Y ya, ¿no? Lo que era su mayón en color verde. Uh-huh. Y esto también le vino el sobrenombre, del mono verde. Del mono verde. Digo, aparte y de ahí agarró confianza con los espectadores, sí. Y de ahí se impulsó con ellos, y de ahí lo hizo, o sea, la gente simplemente lo apercolló y lo puso en un lugar de gusto, uh-huh, popular, y que aparte encerraba aún más ese enigma del luchador. Uh-huh. ¿Por qué? Por su presentación. Ah, sí, de hecho creo que junto con el Murciélago Velázquez. Exactamente. Tiene una de las presentaciones más entradas al ring más, uh-huh, originales de las que sabemos en cuanto a la historia de la lucha libre, al menos aquí en México. Su entrada al ring era bastante original en el sentido, bueno, no, era original porque su entrada era, él entraba en un ataúd que era cargado por por varias personas, obviamente, que iban así. Sí, porque no creo que hubiera estado un poco ligerito mi compadre. Sí, no, exactamente. Iban enfundadas como de monjes, por lo que leemos. Y al final ponían el ataúd en medio del ring, y ya que estaba todo detenido, ya bien colocado, pues el espectro salía, se levantaba del ataúd, ¿no? Entonces, algo bien interesante, ¿no? Que se podría decir que el Undertaker le copió a... Claro. Que sí, el Undertaker le copió al espectro. ¿Por qué no decirlo? Podemos decir eso, sí, señor. Entonces, imagínate que salga del ataúd y salga el espectro. Es algo impactante. También recalco mucho la época, porque en ese entonces, lógicamente, las ideas o las creencias eran muy distintas a las de hoy en día. Uh-huh. Entonces, digamos que estaba un tanto tabulizado o estaba un tanto señalado el hacer ciertas cosas que aún ser show o espectáculo, bueno, no para toda la gente pudiera hacer eso, ¿no? Uh-huh. A lo mejor podía ser que estaban haciendo algún tipo de rito o algún tipo de satanismo, no sé, algo así se me figura, uh-huh, que en la época pudo haberse visto por mucha gente, no por todos. Sin embargo, causó lo que tenía que causar dentro del cuadrilátero y dentro de la lucha. Exactamente, causó un impacto y lo bueno que el impacto que causó no solo quedó en la cuestión de su equipo, su máscara, el hecho de que ha luchado descalzo, en su entrada al ring, esta cuestión, este hecho de entrar en un ataúd, que bueno, este luchador tuvo una carrera bastante breve, desgraciadamente. Pues sí. De, ya como el Espectro tuvo una carrera de 5 años solamente. Bueno, inicialmente fue de 5 años porque en 1959 tuvo que retirarse de la lucha libre por una lesión en las cervicales. Tenemos notas que dicen que fue por una mala salida en el ring. Otras crónicas dicen que fue porque le aplicaron un martinete, pero todos coinciden que fue por una lucha en Tamaulipas contra Joe Grant. Así se llamaba este luchador. Entonces, americano, por cierto. Americano, perdón. Y que bueno, la lesión fue muy severa, requería una cirugía bastante costosa que el mismo luchador no podía pagar. Y que bueno, y aquí se puede notar el hecho de cómo cambian los tiempos, porque al ver que no podía pagar la operación Antonio Hernández, pues llega otro luchador y dice, pues bueno, yo te la pago, que fue Carlos Legarde. Y también, pues bueno, no solo quedó en el luchador, también un promotor se interesó, que fue, no cualquier promotor, fue Salvador Lutterot. Exactamente. Ellos dos se unieron para poder pagarle la operación, que finalmente salió bien. Hicieron una lucha a beneficio de lo que es Espectro. Esta lucha, lógicamente, todo lo que se recaudó fue para poder pagar la operación que comenta Paco, que le hicieron al Espectro. Fue una tragedia realmente en esto de tiempo corto, pero en cuestión de triunfos fue magnífico. Pudo obtener lo que él quiso, pudo hacer muchas, muchas cosas. Y bueno, fue una pérdida muy grande para lo que es la lucha libre mexicana. Alcanzó, fíjate, a ser campeón nacional de peso medio, rápidamente subió de peso y se fue como campeón de peso semicompleto, inclusive cuando llega el momento de la cirugía era todavía el campeón reinante de esta categoría del peso semicompleto, y por la misma lesión tiene que dejar vacante este campeonato. Y todo, y otro de los campeonatos que tuvo fue el campeonato de parejas junto con Carlos Legarde, si no me recuerdo. Carlos Legarde. Entonces, digamos que en cuestiones de éxito en ese periodo de tiempo, pues se puede decir que cosechó triunfos importantes, y no solo ahí, sino que pasó de un luchador independiente, pasó a la Coliseo, y de la Coliseo pasó a la Arena México. Entonces, hizo cosas bastante importantes. Y que bueno, 1959 llega esta lucha de esta función de beneficio para este luchador. Y que bueno, él por voluntad propia que decide quitarse la máscara. Sí, digo, ya que no podía tal cual defenderla ya, ¿no? Sino simplemente por honor, por como que cuestión también, de orgullo. Exacto. Dice, bueno, lo hice vivir, me encantó, di lo que tuve que dar y hasta donde tuve que darlo, y hasta donde pude darlo también. Entonces voluntariamente se despoja de esta máscara y se la pasa a un nuevo valor, a un joven luchador que fue Gerardo Tapia. Exactamente, que fue Espectro 2. Exactamente, Espectro 2, quien también hizo muy buen manejo del personaje. Pudo seguir un poquito lo que era la leyenda. Bueno, en 5 años se convirtió ya en un personaje consagrado. Entonces pudo seguir con esta consagración lo que fue Gerardo Tapia. Hace buen uso del personaje. Nuevamente un muy buen rudo. Nuevamente esa fiereza con la que salía. A la gente nuevamente le gustó. No le importó que fuese otro hombre, sino simplemente que viviera el personaje como lo recordaban, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, lo malo es que, entre otras cosas, dice que bueno, Espectro 2 no tuvo tanto éxito como el primero, digo, pero sí se quedó arraigado en el gusto del público. Pero hubo un punto en el que su talento decayó, no pasó de medias luchas en la Arena Coliseo. Y eventualmente perdería se enfrentaría a Blue Demon por las máscaras en Tijuana. Pero bueno, de eso y más seguimos hablando. Vamos a un corte. Estamos en la cavernaria a través de Radios.0. Estamos hablando de luchadores de miedo. Quédense, vamos a un corte. Ay, no, mam. Tanto llamando a Blue Demon, contesta Blue, es urgente, contesta Blue. La Cavernaria. Regresamos. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tu mi adoración. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, y estamos hablando de uno de los personajes enigmáticos de los cuadriláteros del pancracio luchístico, quien es, y quien fue lo que es el Espectro. Uno de los personajes interesantes, personajes que marcó muchas pautas en la lucha libre, que marcó muchas pautas en la vestimenta, en la forma de luchar y en la forma de presentarse ante el público. Increíble. Desgraciadamente tiene su historia negra, o mejor dicho, el lado oscuro del personaje, y nos referimos a que después de haber pasado por Gerardo Tapia, el tercero, ya nada más por comentarlo, ¿quién fue, Paquito? Fue Antonio Peña, que también, por lo que leemos, no hizo mal las cosas, la verdad. Digo, pasó de ser caos, ahorita que yo ya me va a pegar seguramente, pero fue caos y luego fue luchó como el Espectro Junior. Pero por una lesión también tiene que dejar la lucha libre. Y después de Antonio Peña, pues viene algo que pasó más o menos, bueno, que es similar al caso del Huracán Ramírez, que mucha gente empezó a usar el nombre y simplemente no llenó los zapatos del Espectro. Por ahí se tienen contados alrededor de 16 encarnaciones del Espectro. Digo, muchas de ellas son su familia, pero aún así, como que, pues, oye, tenle un poquito más de respeto al nombre. Y que, bueno, al final, lo que los más conocidos, que es el hijo del Espectro, que en algún punto luchó con Triple A en este grupo que se llamó Los Consagrados, que por ahí andaba con Mocho Cota, si no mal recuerdo, con el Pirata Morgan y todos ellos, que bueno, terminó perdiendo la máscara también en el 2000 con La Parca, que me extraña con La Parca Tapia, obviamente fue con La Parca Triple A, La Parca Junior, por así decirlo. Y que bueno, ya después no sé si fue al mismo tiempo que estaba el hijo del Espectro o algo así, también había un Espectro Junior, que de este Espectro Junior nos platica el profe Tarahumara. Exacto, es lo que iba. Que es amigo suyo, que es amigo del profe Tarahumara, y que inclusive eventualmente este Espectro Junior 2 pierde la máscara en Tijuana con Blue Demon Junior, que de eso sí tenemos la lucha. Y que inclusive el profe nos platicaba la primera vez que fuimos a verlo, nos decía que él fue a esta lucha en Tijuana y ahí estuvo con él y todo eso. Aparte, sino que el profe Tarahumara tuvo la fortuna y la dicha de poder estar codo a codo con este personaje. Digo, con el personaje, no, ¿con quién fue? ¿Con Espectro Junior? Con este Espectro Junior. Quien hizo tercia por un muy buen rato, también, ya que ya fueron los Espectros después. Que inclusive el equipo del profe Tarahumara es muy similar al del Espectro Junior, de que hecho. Inclusive él también luchaba descalzo. Exacto. Ahora, nada más por referencia del traje del Espectro, comentarlo, y ahorita que me vino ahora sí que a la mente, lo que son los ojos, o mejor dicho, la configuración de esta máscara, que los ojos son de serpiente, igual que el tono verde. Que al final todo este diseño de la máscara del Espectro no fue nada más porque sí. Es referencia a un reptil. Exacto. O sea, los ojos hacen que acuerdes de lo que es un reptil. Al igual que los dientes dibujados. Los colmillos también, y obviamente el color. Y que inclusive dicen, o bueno, una interpretación es que al combinarlo con una peluca, dicen que quieren darle como una forma de hombre al reptil, ¿no? Exacto. Es bastante interesante. No nada más fue al aire, sino estuvo pensado el personaje, estuvo pensado para dar miedo, para imponerse, y lo logró. Sí, lo logró. Digo, hasta Antonio Peña, inclusive pasando por Gerardo Tapia y todo eso, hasta ahí quedó bien el personaje. Tristemente, a lo mejor digo, el Junior que conocemos, o del que el señor, el profe Tarahumara nos ha platicado, pues bueno, hizo, no hizo las cosas tan mal. Sí, exacto. Pero todo lo que pasa antes o en, y en el Inter, pues oye, pues qué, qué falta de... simplemente les valió el personaje. Y desgraciadamente no es el único en la lista. Ajá. Otros por mencionar nada más, por ejemplo Huracán Ramírez, quien también después de haber pasado por tantos y después ya no sabemos ni de quién es el personaje. Uh-huh. Lo único que sí sabemos que en sus inicios y tal cual el original Huracán Ramírez fue y sigue siendo, bueno, Daniel, el que le dio popularidad. Exactamente, el que le dio popularidad fue Daniel García Arteaga. Entonces, este personaje, quien le dio vida, uh-huh, tal cual a Huracán Ramírez y lo hizo bien, pues es quien se consagra y quien y de quien él, y gracias a él, aún vive como, como ese buen luchador. Uh-huh, como ese, como esa excelente figura del Pancracio Luchín. Sí, exactamente. Pero vámonos con otro de miedo. Exacto. Vámonos con otro que también nos, nos llamó mucho la atención. ¿Quién fue el espanto? El espanto, que oye, estos, que aquí, bueno, la historia detrás de este nombre, pues no es muy... digamos que simplemente, oye, si se ponen los espanto, pues va, nos ponemos los espanto, ¿no? Que es básicamente la historia. Y que bueno, pues ellos se van directo, no, no hay mucho que analizarle, que pues, un espanto es un miedo, ¿no? Así de simple. ¡Ay, te espante! Chico, me cortaste el hilo. No, no es cierto. Y que bueno, aburrido. Original. Bájale tu relajo, bájale a tu relajo. Este, y que bueno, originalmente la primera persona que lo encarnó fue este José Eusebio Vázquez Bernal. Sopas, mano, ¿cómo? José Eusebio Vázquez. No, pues con razón Bernal. Se puso el espanto, mi hermano, sí, con no, ese no, nombre. No, no, no. Sí. Bueno, no. Que bueno, originalmente este, él José y otro amigo, Eusebio. Fernando Cisneros, si no mal recuerdo, dice el nombre. Este, empezaron como antes de pasar a hacer los espantos, luchaban con un mote y su apellido, ¿no? Que era el Torbellino Vázquez y no me acuerdo cómo era el de la Tempestad Cisneros, algo así era, si no mal, este, ahorita me van a corregir. Pero empezaron como eso y eventualmente le sugirieron, empezaron luchando como equipo ellos dos. Primero José, este, el señor Vázquez se fue primero a la Ciudad de México. Eventualmente se este, llama a su amigo Fernando Cisneros. Entonces, este, ellos mismos le sugieren que un promotor le sugiere que se llamen los Espanto. Este, que se llamen los Espanto y que empezaron luchando como el Espanto Vázquez primero y luego el Espanto Cisneros segundo y ya simplemente lo sí, dejaron como el Espanto. Exacto, otra vez volvieron a hacer un relajito de lo que fue los nombres, pero hicieron... Lo simplificaron. Pero ¿qué creen? Que algo pasa muy chusco dentro de estos personajes. Que si bien se llamaban los Espanto y si bien luchaban de maravilla porque la verdad eran muy buenos rudos. Y que te tenían que hacer, el nombre obviamente te tenía que hacer una referencia a algo terrorífico, algo de miedo. Algo que digas como el espectro, ¿no? Que exacto, realmente a la gente le haces como que, ay, joder, no muerde este desgraciado. Ah, exacto. Bueno, pues ¿qué creen? Que la afición al verlos, al... pues al conocerlo, su vestimenta era de color negro, con blanco. Con trusa blanca. Exactamente, y botas con trusa blanca. Aparte, la máscara llevaba una en el centro blanca, una cruz de este, ¿cómo se llama? De piel color blanco. Uh-huh. Entonces, no sé por qué, pero se les ocurrió ponerle los tinacos. Ay, le vinieron a dar en la torre. los tinacos uno y dos. Eso no me da miedo. No, no, digo, era un mote así como... sí, pero dices... Así como este... ¿Por qué son así? Así como a Can Ramiro le decían el príncipe de seda, a Black Shadow le decían el hombre boligoma, pues bueno, ellos les vamos a decir los tinacos. Los tinacos. Hazme el refabrón, cabor. Refabrón, cabor, exactamente. Dices, no, no, sí, no. Que bueno, al final este mote no, digamos, nada más era como una cuestión de conocerlos, pero lo interesante de estos luchadores es que... Llegaron haciendo ruido. Uh-huh. Este, no llegaron así como que muy calladitos, sino que llegaron haciendo ruido y que llegaron primero este el Espanto 1 y 2, llegaron a ser equipo con el Santo en sus épocas de rudo, porque recordemos que que el santo luchó veintitantos años de... Toro Cisneros era mi hermano. Toro Cisneros, gracias. Yoji, gracias, te queremos. Perdóname, sí, te digo, ahorita me van a... ¿Qué haríamos sin Yoji? No, sin nuestro... La estaríamos Yoji regando y, ¿cómo se llama? Estaríamos dando más malos datos. Pero bueno, una disculpa por eso. Y que bueno, llegaron y empezaron a hacer equipo con el santo... Exactamente, espérenme, vamos a darle bien el dato porque este sí me interesó, curioso. ¿Qué? Lo que es la tercia con lo que hacen 1962. Ajá. Con el soldado de plata. Con el soldado de plata. Eso, ese te lo acabas de sacar, chido, ¿no? El enmascarado de plata. En 1962 hacen tercia, hacen una muy buena temporada. ¿Pero qué crees? Que los espantos no se olvidan de su rudeza y no se olvidan de dónde vienen. Y en una de esas le voltean la tortilla al santo. Uh-huh. Y tómalo, papá, se empieza a abrir una nueva era en rivalidades. Entonces ahora los espanto se enfrentan a uno de los más grandes luchadores también de la época. Digo, uno de los porque... Ya estaba circulando también Blue Demon, todavía estaba vigente el Cavernario Galindo, todavía estaban por ahí Estaba empezando Rey Mendoza, o sea, había mucha banda pesada en esos Pero ya tiempos. En esta temporada, lo que son los espantos, bueno, empiezan a darle duro y tupido a lo que es el santo. Y bueno, el santo no se queda atrás, no se queda callado y no se quedó con las manos cruzadas, sino también tuvo con qué darles una probadita de lo que era su lucha libre. Exactamente, y que bueno, el santo pasa a ser técnico en el 64, nada más recordando eso. Sí, claro, que también. Y bueno, los Espanto 1 y 2 seguían teniendo éxito. Y que bueno, como equipo, los Espanto 1 y 2 eventualmente tendrían su primer triunfo. Digo, se tardó un poquito, pero ya tenían años de enfrentarse al santo y todo esto. En el 66 le ganan el campeonato nacional de parejas al santo. Al santo, y al Rayo exactamente, Jalisco. Y al Rayo de Jalisco. Entonces ya hay como que ganarle primero al santo y todavía ahora al Rayo de Jalisco, que en ese momento estaba en plenitud, estaba empezando. O sea, una cumbre interesantísima. Exactamente. Aún pues, más se consagraron los espantos. Exactamente. Ahora sí, espantaban a sus rivales. Exactamente. Ok, pero exactamente. De esto y más hablamos en el siguiente bloque. No se vayan, estamos en la Cavernaria, donde la lucha libre se vive. A ras de lona. Regresamos. ¡No se vaya! ¡Ay, Dios mío, me espanto! La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Bueno, ya regresamos nuestro último bloque, desgraciado. Sí, ¿no? Nuestro último bloque, ¿verdad? Hoy venimos muy, muy agilitos, pero bueno, seguimos hablando de los Espanto y que bueno, llegaron haciendo ruido y rápidamente se hicieron de rivales fuertes. Hablábamos del santo y todo, del santo entre uno de ellos, y que bueno, el primero en perder la máscara, porque los tres perdieron la máscara eventualmente, el primero en perder la máscara fue precisamente el Espanto primero, lo pierde en 1963 enfrentándose al santo, y que bueno... Uno le tenía que ganar. Sí, exacto. Y que muchos muchos recuerdan esta lucha como una de las mejores luchas que tuvo el santo junto con la de Black Shadow, y que inclusive esta lucha la filmaron y fue parte de una de las películas. Exactamente. Entonces, el primero en perderla fue el Espectro primero con Espanto. El Espanto primero con el santo, el segundo fue por ahí de 1966, lo perdió Espanto segundo con Rubén Juárez, y el Espanto tercero también perdería la máscara eventualmente en 1968 con el Huracán Ramírez. Pero que bueno, en ese inter también, bueno, ya hablábamos un poquito de sus triunfos, que bueno, a pesar de que los dos primeros Espantos ya habían perdido la máscara, seguían siendo populares. Hablamos de que le ganaron el campeonato de parejas a el Santo y el Rayo de Jalisco. Bueno, siguieron así Eventualmente como que no los programarían a los tres juntos, pero igual los individualmente hablando también eran luchadores con buena técnica. Inclusive bueno, Espanto Tercero llegó a ser equipo con René Guajardo, René Guajardo. Ajá. Y lo que fue Rey Mendoza también, para, grandes del pancracio luchístico, que derrotaron a nada más y nada menos que al Santo, Blue Demon y Mil Máscaras. Imagínense esa tercia, derrotar a esta tercia magnífica. Estamos hablando del Santo, estamos hablando de Blue Demon, Mil Máscaras. No, por favor, pero qué es lo que pasó ahí. No tenemos una idea, pero créanme, fue una lucha magnífica. Me imagino que va a ser una lucha magnífica. Y que bueno, esperemos que no haya sido así de rudezas y acciones ilegales, pero para ganarle a esos tres, sí, no, estaba canijo. Para ganarle a esos tres es porque de verdad había forma luchística y había con qué defenderse más de lo esperado, ¿no? Exactamente, y que bueno, desgraciadamente como el espectro, uno de los espantos tiene un final bastante trágico. Esto en 1968 también, después de una lucha en Monterrey, pues bueno, el espectro primero y segundo estaban en un barecillo por ahí de la ciudad, y que pues bueno, por ahí hubo una bronca que al final terminan, al final de esta bronca el espanto primero muere a consecuencia de un balazo. Desgraciadamente, no es porque él haya estado en el altercado, sino al contrario, obtuvo la mala fortuna de estar en el lugar y en el momento menos indicado. Uh-huh. Después de una lucha fue a celebrar, digamos, o simplemente a relajarse, a tomar un buen una trago. Una chevechita. Y pues ni modo, al salir del lugar le tocó estar en una contienda ahí entre bueno, no sabemos si entre pandillas. El caso es que de que le tocó un balazo y por desgracia, fue pues el final de lo que es el espanto. Sí, porque después de esto ya ni siquiera el espanto segundo ni tercero volverían a brillar. Digo, eran un equipo, pero de todas maneras como que sí, obviamente les afectó. Y eventualmente dejarían de luchar en la Ciudad de México. Tengo entendido que el Espanto Segundo todavía luchó en el norte del país, principalmente en Monterrey, en la zona de La Laguna y en Torreón y Gómez. Siguió luchando por ahí, se retiró. Y que bueno, pasa lo mismo que con el Espectro, ¿no? Que empiezan a haber sucesores de los nombres. Por ahí hay Espantos 4, 5 y 6. Que bueno, sin... que más chido, que con más comentan, pena que gloria, ¿no? No hay muchos datos de ellos, muchos datos positivos al menos. Y que bueno, esto ya se va hasta casi los 80s, que bueno, aparece otro luchador de La Laguna que eventualmente encarnaría al Espectro Junior. Se llama Jesús Lura. El Espanto Junior, gracias. Es que es lo malo, los dos son entonces se llama Jesús Durán. Le pediría permiso al Espectro Segundo de usar este nombre, y pues obviamente una de las condiciones que le dio es que pues, oye, me le vas a dar brillo, si no ni lo pienses. Sí, ¿no? Pero entonces, por supuesto, si lo vas a utilizar bien, si no, mejor dime y buscamos a alguien más. Exacto, entonces lo usó bastante bien, inclusive llegó a tener una rivalidad fuerte con el Hijo del Santo, que culminaría en una lucha de apuestas en Monterrey, precisamente en la Plaza de Toros Monumental de aquella ciudad, y que el Hijo del Santo saldría victorioso, ¿no? Y lo curioso es que a pesar de que perdió la máscara, es de esos pocos casos, tengo entendido, porque digo, no lo pudimos vivir, yo acababa de nacer, tengo entendido que todavía tuvo relevancia como el Espectro Junior, a pesar de luchar desenmascarado y todo eso, y que bueno, junto con el Hijo del Santo, es de los luchadores que empezaron en AAA, y creo que a partir de ahí vino su debacle, ¿no? Que tristemente AAA ya no lo empezó a programar como el Espanto Junior, y que bueno, dejó de luchar como el Espanto Junior, e inclusive deja ese personaje ahí, lo abandona. Y él menciona en una entrevista que le hizo el Hijo del Santo hace precisamente en su programa, que por necesidad acepta otros personajes, ¿no? Que él fue parte de este grupo o este equipo de los Cocos, que él era Cocolizo. Por cierto. Que él era él encarnó a Cocolizo, que él no luchaba como tal, sino que simplemente salía a tomar fotos. Él dice que hacía eso. Dejan ese personaje de Cocolizo. Y que él sería, eventualmente le darían un personaje bastante bueno, lo encarnó bien hasta donde pudo, porque también tuvo un final trágico este Espanto Junior. Encarnó a Pentagón, él fue el primer Pentagón, el que se podría considerar como el rival natural directo de Octagón, AAA en su momento, ¿no? Y que bueno, tristemente el final que tuvo el Espanto Junior fue que tuvo una lesión bastante fuerte, tuvo en una pasada, cae, parece que cae normal, insisto, se puede ver el video, si pueden encontrar la entrevista del Hijo del Santo con el Espanto Junior, ahí pueden ver la pasada que le hacen. Sí que se lo pasaron, ¿no? Se ve muy normal la pasada, pero aparentemente fue bastante fuerte que le terminaría lastimando las cervicales. Lo dejaría bastante mal, porque quedó ciego, casi cuadrapléjico. Y hasta ahí llegó su carrera como luchador, ¿no? Entonces, pero es un milagro porque ahorita lo pueden ver en la entrevista. Obviamente ya no ve bien, creo que nada más tiene 15% de su visión. Pero puede caminar, puede andar por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero inclusive él dice que anda solo, a pesar de que no ve bien ni nada, puede andar solo por ahí. O sea, se recuperó, pudo caminar, la vista ya no la recuperó, obviamente. Y con esto nuevamente recordamos que la lucha libre no es un juego. Exacto. Que la lucha libre se vive en carne propia, se uh-huh. vive con heridas, se vive con grandezas, se vive con esa, bueno, pues con esas ganas de uh-huh. estar en el cuadrilátero. No es un juego, créanme, los luchadores realmente sufren, los luchadores realmente, o por desgracia también se quedan en el cuadrilátero, se quedan tendidos uh-huh. y... Bueno, es la vida del luchador, exactamente. Él vivió para más en las experiencias para poder decir esto es real uh-huh. y es una pasión. Quien está ahí arriba lo tiene que considerar su pasión y su vida, literalmente. Sí, entonces hasta ahí quedó el personaje del Espanto, porque después viene algo así, bien como que ya alguien lo dejan ahí abandonado. Y hasta hace unos meses en el consejo aparece un Espectro Junior. Que por lo que pude investigar... Espanto. Un Espanto Junior que por lo que pude investigar es hijo de este Espanto Junior. Pero aquí hubo un problema que a la semana de que apareció de que se hizo este anuncio, aparece un hijo del Espanto en un programa... en Tercera Caída. En Tercera Caída. El de TDC, y dice, no, pues él no puede estar luchando bajo ese nombre porque es yo soy el dueño de los derechos bajo cualquier denominación, ya sea Hijo del Espanto o el Espanto Junior. Entonces, no me vengas con bromitas, que yo aquí soy el mero mero tetetero. ¿Y qué crees? Sí, callits, ¿no? Con el personaje, man. Sí, ¿no? Y que bueno, tristemente pasa esto, ¿no? Y cómo cambian las cosas de que por ejemplo el Espectro le dijo, pues tú vas a ser Espanto. Comparándolo sí con los Espectros, le dijo a Antonio Peña y a Gerardo Tapia, bueno, te doy permiso de que uses el nombre y adelante, ¿no? Claro. Y aquí lo pasa algo similar con el primer Espanto Junior, de que va directamente con el Espectro Segundo y le dice, oiga, puedo usar el nombre, y pues va, ¿no? Todo de palabra, ¿no? Como que muy caballeroso el asunto de la cuestión de los nombres, pero digo, eventualmente, como que, no sé si es un acto gandalla o un poquito así como que oportunista, por así decirlo, de que llega este señor que ni siquiera es familia de los primeros tres Espantos, ¿no? Entonces así como que no sabes cómo, en ese sentido, cuando no es familiar directo, como que pues, sí se ve un poquito oportunista y gandalla, por así pues sí, decirlo. Mi hermano, pero desgraciadamente... Es así como funcionan las cosas. Vas a ver por tus intereses, ¿no? Vas a ver por tus intereses. Es lo que quiero decir, ¿no? Que también cómo cambian los tiempos, ¿no? Y que inclusive, perdona, regresando con esto del Espanto Junior y su lesión, que se quedó internado un buen tiempo en un hospital en Aguascalientes donde tuvo su lesión, y que al parecer la empresa Triple A nunca se hizo cargo de él en el sentido de pagar sus gastos, y que eventualmente fue el gobernador de Aguascalientes, ha de haber sido muy fan ese gobernador de la lucha libre, que el gobernador le pagaría los gastos al Espanto Junior. Entonces, así como que, ¿cómo cambian las cosas, no? Comparas el caso del Espectro Antonio Hernández, que un luchador y Salvador Luterón le pagaron los gastos. Claro. Ahora ves al Espanto Junior que tuvo esta terrible lesión y que, bueno, casi por lo que cuenta en su entrevista con el Hijo del Santo, lo dejaron a su suerte. Pues bueno, sí, cómo han cambiado las cosas. Digo, obviamente es muy obvio en todos los sentidos, pero en esta cuestión de la caballerosidad, del respeto y el honor, en al menos en este deporte, sí ha ido como para mal, por así decirlo. Se ha ido mermando porque nuevamente simplemente surge la palabra interés. Uh-huh. Y al surgir esta palabra, entonces, pues ya, ahí es ahí donde terminan muchas de las carreras y en donde no dejan empezar o seguir con una leyenda o con un... pues con uno de los personajes que pudieran tener nuevamente esa vida que vieron en los cuadriláteros. Exactamente. Pero, ¿qué creen? ¡Ya nos vamos! Sí, ya nos vamos, nos emocionamos. Digo, lo principal era hablar de estos dos luchadores. El siguiente luchador eran las Parcas, pero era como así, los dejamos para el último porque pues de las Parcas ya... La historia es muy conocida, pero claro, por este tema tenían que entrar aquí. Pero bueno, ya nos despedimos. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Que Omar quería mandar saludos, pero nos seguimos derecho. Muchas gracias a todos ellos, ¿no? Ahorita a ver si por el Facebook les mandamos saludos. Yo soy Francisco Arreola. Los esperamos la próxima semana, ya saben, jueves a las 11 de la mañana, aquí en la Cavernaria, a través de Radio 2.0. Omar. No, pues agradecerles a todos nuestros radioescuchas, a Vic, a Vero, que no, hoy sí, hoy, ¿desde estuvo? ¿Cuándo? Verito y Vic, que desde cuándo estaban con que escuchaban el programa. Bueno, hoy sí se pudo, hoy sí pudieron entrar al link, hoy estuvieron en casa y disfrutando un poquito de lo que es la historia de la lucha libre. Muchísimas gracias, el tiempo se nos termina, nos escuchamos el siguiente jueves en vivo y en directo aquí en Radio 2.0, donde la lucha libre se vive a ras de lona, solamente aquí, en la Cavernaria. Nos vemos, hasta el siguiente jueves, pásenla rico, bye bye. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Zacatecas.